Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 19 de octubre. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, la alcaldesa Isabel Gómez y las concejalas Virginia Bazán e Isabel María Bazán han querido hoy destacar la importancia del diagnóstico precoz. Para ello se han desplazado hasta la unidad móvil para la detección precoz del cáncer de mama, que hasta el 5 de noviembre estará ubicada en el patio del IES Maestro Francisco Fatou. Las mamografías se están realizando a mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. En el acto que ha tenido lugar este mediodía, también han participado integrantes de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, las cuales han querido recordar que este colectivo trabaja en ofrecer ayuda, asesoramiento y compañía a todas aquellas personas que se encuentren afectadas por cualquier tipo de cáncer. Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en la unidad móvil se han estado hoy regalando camisetas conmemorativas a aquellas mujeres que tenían para hoy concertadas sus citas. Hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, pues desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, junto con nuestra alcaldesa, hemos querido reforzar pues esta lucha junto con mujeres, colectivos y personal técnico que han querido estar aquí, ¿no? Pues luchando por esta enfermedad en el ámbito de la prevención, y nos hemos pues localizado en el centro neurálgico, ¿no? Que en Ubrique ahora mismo están trabajando el tema de la prevención, que es en el cáncer de prevención, diagnóstica del cáncer de mama, y bueno, pues con la presencia pues lo que queremos es reforzar y apoyar la prevención, la lucha con la enfermedad y sumar esfuerzos en esta lucha y en este avance, ¿no? Porque para nosotros es un avance que desde este camión pues acerque la salud a los municipios y a las mujeres de Ubrique, ¿no? Y nada, pues ánimo y bueno, le paso la palabra al colectivo de Ubrique, que también está trabajando la lucha con la enfermedad, nuestro colectivo Ubrique Dame Tu Mano, y bueno, que también ha querido estar con nosotros aquí, como no puede ser de otra forma, pues apoyando pues su granito de arena, ¿no? Yo, como vicepresidenta de la asociación Dame Tu Mano, darle las gracias siempre a esta oportunidad tan grande de tener el camión aquí en Ubrique, porque esto facilita muchísimo el que las mujeres puedan venir y se puedan hacer su mamografía. Y de ahí, pues bueno, pues ya lo que sea. Y aquí estamos nosotros para la que nos necesite, pues aquí estamos. Estamos donde, bueno, ya todo el pueblo nos conoce y lo sabe, en el edificio del pabellón. Allí tenemos nuestro despacho. Bueno, yo soy Aurora Domenech, soy técnico de rayos, la técnico que está aquí en la unidad móvil. Ante todo, dar las gracias a todo el pueblo de Ubrique, sobre todo a las señoras, por todo el acogimiento que nos han hecho aquí en Ubrique. Ha sido maravilloso. Y nada, y decirle que jamás dejen de hacerse lo que es la prueba de detección precoz, que es muy importante, y que, como siempre lo digo, esto salva vidas. Y nada más, que muchas gracias por vuestro acogimiento. Bueno, pues para terminar, nosotros en el día de hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, pues no teníamos otra manera de conmemorarlo, de celebrarlo en el aspecto de la prevención, de la detección precoz de este cáncer, y teníamos que venir aquí a esta unidad móvil que permite ese trabajo previo, ¿no?, a la detención de la enfermedad, y por tanto supone una gran oportunidad para muchísimas mujeres, y agradecerle por tanto a su personal técnico pues la profesionalidad en cuanto y su atención, ¿no?, a todas las mujeres de nuestra localidad. Desde aquí, pues, resaltar que a través de la Delegación de Salud, como siempre, de la mano de Ubrique Dame Tu Mano, que es la asociación en Ubrique que está volcada tanto para atender, ¿no?, a los enfermos de cáncer como a los familiares, y que podamos seguir trabajando en la importancia de la prevención, porque si bien es un día también para recordar a aquellas mujeres que están padeciendo ahora mismo la enfermedad, aquellas que también han sido detectadas de una manera rápida y que ha supuesto también, como decíamos, una oportunidad de cara al futuro, y también aquellas que no lograron superarlo, que están en la memoria y en el recuerdo de todas nosotras. Entonces, lo que se trata hoy también, pues, seguir reivindicando y dándole la importancia, en este caso a la Consejería de Salud, a través del SAS, de que estas unidades se desplacen a los municipios, en este caso serranos, a Ubrique, para facilitar toda esa tarea y que no haya nunca poner las menos trabas posible para que las mujeres se animen a darle la importancia que tiene y facilitarle todo ese trabajo, de manera que esa mamografía pues permita, ¿no?, lo que decíamos, la detención de esta enfermedad de manera pronta. Así que un día, como decíamos, para seguir luchando de mano de la asociación Ubrique Dame Tu Mano, agradeciendo a la profesionalidad y a la apuesta de la Consejería de Salud,

nos pusieron por la mañana y después por la noche para desmontar, que es nuestro gran problema, porque para montar contamos con mucha gente, está la ilusión por ahí, el habernos levantado, que nos tiene todavía más activos, pero después por la noche ya no quedan más que los mismos, quedamos los mismos, y el agotamiento de todo el día, la tensión nerviosa, todo eso agota muchísimo. Entonces el año pasado el ayuntamiento nos puso a, no sé si fueron 4 o 6 operarios, realmente responsables, trabajadores, y yo me parece que es el primer Belén, que sobre las 2:30 o 3 estábamos sentados en la asociación tomándonos una cerveza y riéndonos, que eso es duro, después de un día de tensiones, ponerte a reírte, ¿no? Y la verdad que este año pues hemos tenido una reunión ya con ellos. Nosotros lo que le pedimos no es dinero, es ayuda a ese nivel. La ayuda de que en vez de que puedan ser 6 hombres o 6 mujeres, lo que sean, pero 6 trabajadores efectivos. Y nos han dicho que sí, que contemos con eso. También el año pasado queríamos montar una portada distinta, algo mejor hecho, porque lo que tenemos es que nosotros éramos muy primitivos. Hasta las telas de decorar, las telas antes de los puestos, las de antes, y la mayoría que se ponen todavía, era pintada por nosotros, es que era todo reciclado y artesano, ¿no? Entonces con el tiempo eso ha ido evolucionando. Ya es más fácil comprar una tela vieja, fea, no vieja, sino fea, oscura, de lista, que nos va a costar casi como la pintura, y nuestro esfuerzo vale más. Entonces estamos pensando en posibles soluciones, que eso pueda repercutir a lo mejor, porque también tú tienes que ver que mantenemos los precios después de 19 años, que es mucho también, pero también aquí tienes tú que hacer una valoración. ¿Qué queremos? ¿Que el pueblo de Ubrique está allí y se lo pase bien, o monte un negocio? Nosotros pretendemos que el pueblo está allí. Por su parte, la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha convocado la segunda edición del concurso local de pintura Asociación de Vecinos El Sacrificio, que se va a celebrar el próximo 11 de noviembre. Este certamen está destinado a aficionados a la pintura, tanto adultos como menores. Se podrán presentar 2 obras por autor. Así es. Nosotros recogemos las obras un día o 2 antes y nosotros mismo día de la exposición los colocamos a primera hora en la calle, en toda la calle Júcar. Y una vez que se realice, que pase el día y ya demos los premios y todo esto, cada uno se lleva su obra. Hombre, que aquí tampoco es que nos quedamos con la obra ganadora ni nada de eso, porque tampoco son premios grandes, aunque este año lo hemos aumentado un poco. Hemos querido dar otro pasito a poquito a poco, a ver si nos vamos poniendo un poquito más alto. Me quiero decir eso, que nosotros las obras sí las recogemos un par de días antes, viernes y sábado, y ya nosotros nos encargamos de todo eso. Domingo las colocamos, y que no es que tienen que pintar ellos aquí, sino que son obras que traen ellos. Pueden traer hasta un máximo de 2. Hombre, eso es lo que más insistimos nosotros, hombre, que sea de verdad, porque tú puedes traer una obra de un pintor bueno y ponerla ahí, pero también el jurado también se lo decimos nosotros eso. Que hay cosas y cosas, ¿entiendes? Sí. Que, hombre, nosotros creemos en la honestidad de la gente. Es que el problema que hay aquí no es problema, sino que aquí en Ubrique hasta los mismos alumnos, aquí hay un nivel grandísimo en la pintura, no sé por qué, será que este pueblo da el tema de la pintura, pero los mismos alumnos que nosotros lo vemos aquí, la gente cuando viene dice, si esto no parece de alumnos, es que la verdad es que tienen un nivel muerto, es muy bueno. También tenemos otro de menores, que ya el año pasado lo pusimos, nos fue bien, y este año también lo hemos puesto, menores de 18 años, un premio también para los menores de 18 años. También libre y todos los menores de 18 años. En esta edición de noticias también podemos informarles que hasta el próximo 30 de noviembre está abierto el periodo de inscripción para participar en el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Los interesados pueden acudir a la Oficina Municipal de Turismo o bien hacerlo mediante correo electrónico a la dirección teatrevesjuvenil@gmail.com. Esta actividad está dirigida a jóvenes a partir de 12 años. Habrá un cupo establecido de 15 participantes. El taller será impartido los martes y jueves de 6 a 7:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Sí, todos los años, como viene siendo también habitual dentro del ámbito del teatro, pues Aster Ego, Te Atreves, todos los años ha sido dirigido por Diego Borrego. Este año pues Diego quería y necesitaba un año de descanso, y a través de los chavales que estaban dentro de, de su taller de teatro, pues han echado adelante para empezar el nuevo año de ese taller de teatro, que después nos hacen disfrutar de esas cuatro obras que realizan en el Francisco Fatou. Creo que está abierto el plazo de inscripción. Nosotros desde el Ayuntamiento colaboramos con lo que es sección de Francisco Fatou, para tanto ensayos como para correspondiente la producción final. Y nada, que se vuelvan a escribir, como bien has dicho, pues el teatro que estamos en este mes de la campaña, pues creemos que también es una buena fecha para que se inscriban en ese taller de teatro de Atreve. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique inicia hoy el ciclo de actuaciones de otoño. A partir de las 10:30 de la noche se va a contar con la actuación de Isabel Benítez y su grupo de castañuelas. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.